Bueno, una rectificación de la información, digamos, que fue el desliz de mencionar al ejército como parte de la represión. Obviamente, digamos, esto es contradictorio con la ley de seguridad interior. La policía y la policía montada, digamos, con también la participación, digamos, activa de algunas familias terratenientes del lugar, digamos, que estaban en conflicto con los pueblos originarios, con esta comunidad de pueblos originarios que reclaman su derecho a las tierras. Estamos en comunicación con Félix Díaz, ¿sí?, integrante de la comunidad COM La Primavera. Félix, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, Félix, sabemos que, digamos, están pasando un momento muy difícil. Esta semana hubo muchos, digamos, versiones diferentes de los hechos y nosotros queríamos, en primer lugar, traer de primera mano la narración de los, de los acontecimientos, como para que, digamos, quede claro, porque, bueno, sabemos que desde el gobierno provincial y sectores ligados a la policía están diciendo muchas cosas. Entonces, querríamos que en primer lugar nos cuentes cómo se dieron los hechos, digamos, y bueno, cuál fue justamente la causa del ataque. Sí, sí. Y la verdad que el tema es muy complejo y es delicado explicar, porque es un tema que no es de ese día martes, sino que veníamos sufriendo hace muchísimos años. Y bueno, todo esto empezó cuando empezamos a salir a hacer una medida de fuerza en la Ruta Nacional 86, el día 25 de julio, para que vos te des cuenta de que estuvimos ahí en la ruta 4 meses sin que nadie se acercara para revertir esta situación, de poder dialogar. Nosotros hemos elevado pedido a través de la Gendarmería un diálogo al gobierno de la provincia. El mismo encargado del operativo labra un acta nuestro pedido. Nosotros decíamos, no queremos que se traslade este a Formosa, queremos que las autoridades vinieran a la zona para charlar con nosotros. Y después se sumaron los pedidos de organizaciones sociales, Iglesia Católica, religiosos, de diferentes sectores sociales, pidiendo una mesa de diálogo, pero el gobierno jamás se acercó. Y siempre nos culpan a nosotros de que somos los malos, que somos los violentos, que no queremos hablar con nadie. Nosotros hemos hablado con muchísima gente, pero lastimosamente el gobierno de la provincia jamás envió un funcionario de la provincia para por lo menos escuchar. Félix, una consulta. Sí. Fundamentalmente, ¿cuál era el reclamo que le estaban realizando al gobierno provincial? Nosotros lo que estamos reclamando es la devolución de la tierra. Ese es el punto. Y que no se construya el instituto universitario que se está instalando en nuestras tierras a través de una expropiación del año 2004, no, del 2007, unas 2.040 hectáreas. Y nosotros no estamos en contra, siempre hemos aclarado esto, nunca estuvimos en contra de la educación ni del desarrollo. Lo que sí estamos en contra, ¿por qué justamente nuestras tierras? Que sin embargo esa tierra no fue consultada a la comunidad, ni tampoco se nos avisó de que se iba a hacer tal cosa. Se arregló esto con el presidente de la asociación, con el cacique, con el delegado, con el ICA, con las instituciones legalizadas. Entonces, esa representación legal es la que hace esta situación tan difícil para nosotros, porque no tenemos una representatividad legal, pero el reclamo en sí es algo indiscutible y que no se puede desatender porque es real. Y bueno, no, empezó esto, todo pudimos impedir el avance, la construcción de la obra del instituto a través de esta medida de fuerza, pero llegó el momento de que esto ya no daba más, porque nos hemos debilitado por el hambre, por la sed, por muchas cosas. Y entonces el gobierno lo único que hace es enviar un comisario general para hacer un mediador, un gendarme para mediar la situación, pero eso no es la solución. Lo que queríamos era una autoridad que tenga competencia en el tema, que tenga poder de decisión para destrabar esta situación, porque el pedido nuestro era que la policía se retiraran del lugar y ahí nos retiramos de la ruta, pero eso jamás logramos porque no tenemos respuesta de parte del gobierno. Entonces toda esta situación tan desagradable que pasó explotó cuando el criollo me vino a buscar a matarme. A las 10:30 de la mañana del día martes, en presencia del comisario Caje. Cuando decís el criollo, ¿quién sería el criollo? Ariel Celía. Integrante de la familia esta, digamos, está en litigio por la tierra. Exactamente. Ariel Celía es un abogado de la familia Celía. Pedro Celía, que es el integrante de esta familia, y Orlando, el cuñado de los Celía. Entonces ellos venían montados a caballo, armado, y me decía de que no quería conversar conmigo, lo único que quería era matarme, porque yo soy el causante de todos los problemas que está pasando. Así que, bueno, esas son las situaciones que estamos teniendo, y ahí empezó todo. ¿Y cómo derivó en la represión policial esto? Porque la policía, en ese momento, cuando estaba así en presencia de ellos, esta situación de disparo, amenaza de muerte, y ellos eran espectadores. ¿Qué es lo que hizo el comisario? Miraba a otro lado, le levanta el pulgar derecho a los Elías diciendo ok. Bueno, el mensaje era así. Entonces ahí los muchachos, los indígenas, dijeron, ¿para qué viniste? Viniste para ver de que nos mueramos en manos de los Elías y vos no haces nada. ¿Para qué? Mejor rajate de aquí, porque no queremos enfrentar con ustedes, porque sabemos que ustedes son cómplices de lo que está pasando. El comisario no quiso retirar, seguía a los empujones. Entonces reacciona la oficial mujer, esta policía, saca su revólver, y bueno, ahí hubo un forcejeo. Otro policía levanta su revólver, y ahí empezó todo la batalla campal, con los 18 efectivos policiales, acompañados de este comisario Caje de Laguna Blanca. Y bueno, todo esto sucedió porque 4 meses sin respuesta, 4 meses sin que te escuchara, y viene autoridad a imponer algo que no está bien. Fueron asesinados Roberto y Sixto. En eso, cuando vinieron, el comisario me dijo, nosotros venimos a recuperar las armas. Y las armas quedaron en el campo, en el monte, y ellos querían recuperar sí o sí, cueste lo que cueste, decía el comisario, porque vine para recuperar las armas, no vine a conversar con nadie, vino a buscar las cosas que es de la institución. Si ustedes no me dan, bueno, si querés morir, vas a morir. Y de mi camino, indio y mierda, me dijo el comisario, carga su escopeta, me apunta, no se animó a disparar, saca su revólver, la misma situación, nunca me moví del lugar. Yo le pedía que me exhibiera una orden judicial de desalojo, pero jamás me mostraron. Entonces yo le pedí explicación de por qué esta situación tan autoritarismo. Y no me dijo, acá no hay nada que explicar. Ustedes son los hijos de mierda, son basura, y ustedes no me van a detener. Sí o sí voy a buscar las armas. Entonces ingresaron con con la montada. Entraron por la entrada de Julio Celía, que estaba más o menos a 500 metros de la barrera. Entraron por ahí, entraron en el campo donde estábamos instalados nuestras casas. Después de ahí, a mitad del corte de ruta, hay un portón, ahí salieron y nos arrinconaron. Venían policías del oeste y ellos venían del este. Entonces ahí reaccionaron primero, maltrataron a las mujeres, golpearon. Entonces uno de los hermanos vio a su esposa tirada en el piso, pisoteado por los efectivos policiales, a los antimotines. Entonces él reacciona. Y ahí empezó todo. Y ahí hubo un descontrol. La gendarmería no hizo absolutamente nada. Es como acompañó, autorizó. Sin embargo, eso hecho fue en la ruta, no fue en el campo. Es una jurisdicción federal. Entonces esa situación no puedo decir que está bien. Queríamos dialogar, pero no nos dieron la posibilidad de conversar con la autoridad que tenía competencia en el tema. Y así que ahí empezó. Bueno, Félix. No sé quién mató Roberto López, no sé quién le mató al policía, era todo, porque cada uno podía salvar su propia vida y yo me cuidaba y la gente me decía, váyase hermano, escápese, porque los policías, el grito que ella decía, ahí está ese indio Día, hay que matarlo, no lo dejen vivo, mátenlo a Día, mátenlo a Día, ahí se va Día, mátenlo por favor, córranlo, córranlo que se está escapando. Y yo me escapé de milagro, me arrastré en el monte y bueno, ahí pude vivir, me escapé, me interné en el monte y fui buscado. Y ahí entraron a nuestras casas, y ahí quemaron todo, preguntando, cada indígena que encuentra, díganme dónde está Día, si no contesta, prende fuego a las casas. Y quemaron las casas que estaban habitadas por chicos, jóvenes y mujeres embarazadas dentro de esa casa. Por suerte se salvaron del fuego, y todos estos hechos no está en el informe del juez Garzón, ni del juez Mauriño. Ellos quieren ocultar esa situación irregular que ellos hicieron, porque no hemos visto ni siquiera la presencia de Mauriño ni de Garzón en ese momento. Jamás hemos visto, porque yo conozco la cara de Mauriño, conozco la cara de Garzón, pero nunca estuvieron. Lo que sí estuvieron los medios, las ambulancias del CIPEC, había como 7 ambulancias, porque sabían que ya venían con esa intención de matar. Bueno, ese es el resultado, y Formosa es la noticia en todo el mundo por lo que pasó, y esto no puede seguir así. Nosotros no estamos en contra de ninguna de ningún gobierno, queremos que esto se solucione. Bueno, Félix, si quiere solucionar esto, que lo solucione. Está bien, desde acá, desde Radio Sur, enviamos un abrazo muy fuerte, solidario con las familias de los compañeros asesinados y con la comunidad, y bueno, vamos a acompañar el pedido de justicia y esclarecimiento de estos asesinatos. Les mandamos un abrazo muy grande y bueno, sigan en la lucha por este reclamo legítimo por sus tierras. Dale. Bueno, un abrazo grande. Dale, muchas gracias, saludos a la audiencia. Era Félix Díaz, integrante de la comunidad Com La Primavera, que bueno, fueron reprimidos por la policía esta semana en la provincia de Formosa.